Muy bien, continuamos haciendo la diaria. Te contamos que hoy hay un banderazo nacional por el cupo laboral travesti trans. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Mía Pilar Bricio, a quien le decimos buenos días. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, chicos. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos. Y bueno, preguntarte cómo vienen las actividades en relación al banderazo aquí en la provincia de Mendoza y también cómo viene esta lucha y esta resistencia en relación al cupo laboral travesti trans. Sí, más que nada, primero agradecer esta oportunidad para convocar el banderazo. Para nosotras y nosotres es muy importante esta convocatoria porque marca un inicio de una lucha trascendental que hemos llevado durante muchísimos años. Nuestra lucha como trans travesti, cada una sabe lo que es socialmente, pero en comunidad, mancomunadas con diferentes organizaciones, hemos logrado poder llegar hasta esos límites que nunca pensamos que iban a ser. Lograr que un banderazo por una implementación de una ley. El banderazo, más que nada, convoca a la implementación de un decreto lanzado ya por un gobierno, que fue el de Alberto Fernández. Un decreto que anuncia el 1% de la comunidad de trabajo administrativo y público que sea para gente trans travesti. En nuestra provincia todavía no está esa implementación como en muchas partes del país. Es un decreto que salió publicado en septiembre del 3 desde el año. Y lo que estamos buscando nosotros es implementación en todo el país. Por eso, más que nada, la convocatoria a este banderazo federal y plurinacional. Pilar, y aquí en la provincia de Mendoza, ¿por dónde se va a llevar a cabo? Este banderazo va a ser la convocatoria para mañana, 20 de febrero, 17 horas, en nuestra Plaza Independencia. Una plaza donde siempre nos ha juntado a todos por reclamos, derechos. Bueno, en este momento necesitamos que todos estén con nosotros para poder pelear por este banderazo y para que se implemente y que todos juntos podamos lograr este sueño, ¿no? En este sentido, preguntarte también cómo se viene llevando a cabo en la provincia de Mendoza, si han visto, si ven alguna apertura, si sigue estando la misma situación de resistencia, la misma situación de desigualdad que ha sido histórica. Como vos decís, la desigualdad histórica la vivimos día a día nosotras. Hay una desigualdad y hay algo que me dejas para comentarlo. Uh-huh. Nosotras en Mendoza tenemos una gran incertidumbre con nuestro gobierno provincial. Nosotras a nivel nacional logramos, a partir de este decreto, luchar con la implementación. Mancomunándonos en diferentes organizaciones como CLIC, que es una organización que supo juntar a muchísimas de nosotras, porque hay que decirlo, una cosa es el respeto que nosotras buscamos y es otra el respeto que la sociedad nos da. Nosotras podemos pedir una implementación, un decreto, que nos den trabajo, pero si la propia sociedad misma, la propia sociedad mendocina, no nos ayuda, no podemos lograr nosotras ese respeto. Gracias a Dios, diferentes organizaciones como CRIT y muchas otras lograron, por medio de diferentes organizaciones políticas, lograr esta implementación. Pero de ahí en más, en nuestra provincia, por ejemplo, hace muchísimos años venimos luchando en diferentes municipios, más que nada en la capital, la lucha por la implementación del cupo laboral transprovincial en cada consejo deliberante. Yo soy testigo, estuve en todas esas luchas y más que nada en capital, nunca se lograron ninguna reunión. O sea, en nuestra provincia tenemos esa incertidumbre provincial. A su vez, nacionalmente, con este decreto, podemos implementar en diferentes organizaciones nacionales en nuestra provincia. Es una gran lucha que se da ahora a diferencia de los otros años. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno nacional que nos apoya, que nos da una ley, como decir, un derecho logrado. También tenemos ahora una organización, desde el INADI en nuestra provincia, tenemos una compañera trans, una compañera travesti, que por primera vez en la vida, en un INADI, tenemos una representante travesti, que es Consuelo Herrera. Uh-huh. Por medio de ella, con la organización KIT y diferentes organizaciones políticas, hemos conformado un grupo de análisis para poder lograr, por medio de diferentes organizaciones nacionales, como PAMI, como ANSES, como diferentes que dependen de Nación, empezar diferentes convocatorias, reuniones, para ver cómo va a ser, cómo se va a llevar a cabo, por lo menos en nuestra provincia, en los organismos nacionales, la implementación de este cupo, ya que a nivel provincial no tenemos ninguna respuesta. Bueno, y esto remándolas y habitando las calles y poniendo las corporalidades, no hubiera sido posible, porque como vemos muchísimas veces no se está en la agenda y tampoco en la agenda mediática. ¿Cómo lo ven esto si se le está dando difusión, tratamiento, acompañamiento a el cupo laboral travesti y trans, o si también sigue siendo otra resistencia a los medios de comunicación? Totalmente. Tenemos una resistencia muy fuerte, tenemos una marcación de nuestra ideología política o de nuestra vida social. Vamos a decir que por medio del movimiento LGTB siempre el ambiente trans travesti fue marginado, en un sentido, por la sociedad misma, por diferentes cosas o por no entender muchas situaciones. Nosotras, no solamente por los medios, sino por la sociedad misma, necesitamos sentir ese apoyo de que somos una más. Somos una ciudadana, un ciudadano, una ciudadana, es como cualquier ciudadano de todos ustedes, de cualquier parte del país, de la provincia. Sabemos que Mendoza es una provincia muy conservadora, sabemos que nosotras caminar tranquilas en la ciudad a veces es muy difícil, sabemos que muchísimas chicas todavía no logran ni siquiera soñar con dejar de trabajar en la situación prostibularia, porque es lo único que durante años y años nos ha llevado a eso. Hay muchísimas chicas que han terminado sus estudios gracias a diferentes programas como Potenciar o Hacemos Futuro, que pudieron terminar su secundario, y hoy en día tenemos un 80% de comunidad trans capacitada para ocupar lugares de trabajo que todavía no son dados. Tenemos muchísimas chicas que no llegan a los 42 años de vida por diferentes problemas de salud que actualmente no están siendo acompañadas. Y ese es el gran dilema que tenemos, el acompañamiento y la aceptación. Y vuelvo a lo mismo, y perdón por ser tan equitativa en ese decir, el respeto de la sociedad. Nosotros con este banderazo lo que buscamos es demostrar que estamos presentes, que seguimos en la lucha y que no vamos a bajar los brazos. Tenemos muchísimas organizaciones que gracias al universo están con nosotros y nos siguen acompañando, pero si no sentimos el apoyo de nuestros mendocinos, no lo vamos a poder lograr. Eso es lo importante, sentir que somos una más y darnos ese respeto soñado y que lo tenemos perdido durante hace muchísimos años. Pilar, totalmente, bueno, y esperemos que se reaccione, que se acompañe, que se movilice y que se tome esta causa también como propia. Desde acá agradecerte y, si te parece, recordemos entonces la convocatoria para mañana. Recordamos para el sábado 20 de febrero, 17 horas, banderazo federal y plurinacional por la implementación de la dicha ley cupo laboral trans en nuestra provincia de Mendoza, Plaza Independencia. Los esperamos a todos, a todas, a todes, por esta lucha que siga, que estamos presentes y que gracias a todos vamos a poder lograrlo en algún momento. Muchísimas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias a vos y a todos ustedes. Les mandamos un abrazo muy fuerte y le decimos a nuestra audiencia que a las 17 horas a juntarse allí en la Plaza Independencia. Abrazo fuerte. Muchas gracias. La escuchábamos a Mía Pilar Bricio, mañana desde las 17 horas, banderazo nacional por el cupo laboral travesti y trans.